sentido alguna vez que está enfrentando lo imposible? O tal vez se encuentra en este momento, en medio de un problema mucho más grande que usted. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta nos recordará que no hay problemas difíciles para Dios y que nosotros, como discípulos suyos, tenemos libre acceso a su trono. Así que disfrutemos del privilegio de traerle todas nuestras cargas a Dios, al mismo tiempo que encontramos alivio en su presencia. Y ahora, le invito a escuchar la continuación de este mensaje titulado La oración, elevando nuestra voz. Cuando hablamos de la oración, hay que entender lo que la oración es, pero también lo que la oración no es, porque ahí es donde empiezan los problemas y esa es la razón por la que muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, no oran con la frecuencia que deben orar o simple y sencillamente no acostumbran a hacerlo, no han adquirido esa disciplina. Realmente no podemos nosotros seguir luchando en la vida si no hacemos uso de algo tan importante que es la oración. Son nuestras armas de defensa. Todas las cosas que señala Efesios en cuanto a la armadura del cristiano son para defendernos, excepto dos de ellas. Una de ellas es la oración y otra de ellas es la palabra. Entonces, son cosas que entendemos, comprendemos, pero ¿realmente lo comprendemos a cabalidad? Si es así, ¿qué es la oración? No nos vamos a complicar el asunto. Así como Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Vea conmigo lo que dice la primera carta nuevamente de Pablo a Timoteo, pero ahora el capítulo 2, en el versículo 1 y 2. Pablo está hablando con su hijo espiritual en esta misma carta, es el mismo escritor, es el mismo destinatario, y ahora le dice algo a su discípulo. Dice, exhorto ante todo, me encanta el énfasis ante todo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y el versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo no le está diciendo a Timoteo, primero que nada, si tienes oportunidad, si te da una chancita por ahí en tu tiempo tan ocupado, si pudieras de vez en cuando orar, está bien. No, ¿verdad? No le está diciendo eso. Le está diciendo, en primer lugar, Timoteo, antes de levantarte de la cama, antes de que tus pies se posen sobre el suelo, antes de que tú te metas al baño y te asees, antes de que te vayas al trabajo, antes de que tomes el primer café, antes de que comiences a trabajar en tu oficina, antes de que comiences a estudiar en la escuela, antes de que comiences a hacer cualquier actividad, ora, habla con Dios, ora al Señor, ante todo, primero que nada. ¿Qué es lo primero que usted hace en la mañana? Correr desde la cama hasta el baño porque se le hizo tarde. Se acostó bien tarde viendo televisión, viendo la película, lo que sea, o cualquier cosa que usted haya estado haciendo y no se levantó a tiempo y no se le olvidó. Y dijo, mañana, Señor, te lo pago doble. Oro, si oraba 5 minutos, voy a orar 10 minutos, Señor. No va a funcionar así, se lo puedo decir por experiencia. Mejor hágalo. Utilice todas las herramientas que ya hemos mencionado anteriormente. Pero, ¿qué es la oración? Bueno, si no nos queremos complicar la vida, Richard Foster, el escritor de un excelente libro, por cierto, acerca de las disciplinas espirituales, dice, orar es cambiar. La oración es la avenida principal que Dios usa para transformarnos. Muchos pensamos que orar es darle información al Señor. ¿Usted cree que Dios no sabe todo acerca de su vida? El Señor conoce todo. El Señor lo creó a usted, lo hizo a usted desde antes que usted naciera. El Señor ya en su mente y usted existía. El Señor fue quien hizo que ese óvulo fuera gestado por ese espermatozoide y formara y diera a luz a un ser que es usted. El Señor le conoce cada uno de los cabellos que tiene o los pocos que le quedan. Los conoce perfectamente, sabe quién es usted. Por lo tanto, cuando oramos, no es solamente darle información al Señor, es simplemente esperar que el Señor realmente cambie. Dios no cambia con nuestras oraciones, cambiamos nosotros. Esa es la realidad de las cosas. Pero ¿sabe qué se ocurre cuando oramos? El corazón del Señor se derrite, porque eso es lo que anhela el Señor, que podamos hablar con Él, que podamos nosotros acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y derramarnos. y decirle al Señor que Él es nuestro oportuno socorro en momentos de necesidad. ¿Qué es la oración entonces? Bueno, la oración es simplemente eso, conversar. La diferencia, a veces la hacemos en español, entre orar y rezar, es lo siguiente. Rezar es repetir oraciones. A veces ni conscientes estamos de ellas. Repetir una cosa tras otra, y eso es rezar. Pero orar, orar realmente es conversar con el Señor, platicar con Él. Usted ha ido a un restaurante y ha comido con alguien en particular y esa persona hace toda la plática y usted nomás está comiendo, escuchando a la persona. ¿Se le hace eso divertido? No. No, ¿verdad? La siguiente vez que me invite a comer otra vez, le voy a decir que bueno, ya tengo otro compromiso por ahí, a ver qué hago, qué invento. A nadie le gusta únicamente participar en un monólogo. Para eso está la televisión o el teatro, ¿verdad? Pero en una conversación no puede ser que una persona haga toda la plática. Con Dios es igual. Cuando usted ora, ¿por qué? Porque parece ser que usted llega, habla con el Señor, le pone todas las pláticas que usted quiere, las peticiones que usted tiene, todo lo que usted le quiere decir, y luego le deja, bueno, Señor, en el nombre de Jesús, ahí nos vemos. Y lo deja ahí con la palabra. Ahora, oración es conversación. Usted habla. Dese un tiempo para escucharle. El Señor va a hablar. Puede hablar a su mente, puede hablar a su corazón. Va a utilizar generalmente en la escritura las circunstancias que usted está pasando. A un hermano piadoso de la iglesia que a lo mejor algo que dijo cobró sentido en algo que usted está pasando. Señor, busca la manera de darle a conocer a usted lo que Él quiere si usted pasa tiempo y espera escuchar su voz. Por lo tanto, la oración es conversar, es comunicación, y es una comunicación de dos vías, no nada más de aquí para allá. La oración es conectarse con Dios para el propósito de transferir la voluntad de Él a mi vida, poder hacer lo que Él quiere que yo haga. La oración es colaborar con Dios para hacer buenas obras. Y ese es el segundo punto. Aparte de la oración ser una comunicación, es colaborar con Dios para llevar a cabo buenas obras. Es colaborar con Él. Dios quiere hacer cosas interesantes, eventos impresionantes en nuestras vidas. La oración nos ayuda a ser parte de la obra del Señor y hacer las cosas que Él quiere hacer y quiere que usted cuente. ¿Por qué el Señor se goza cuando usted ora por una persona inconversa? Claro que Él anhela eso. Él quiere salvar a todo el mundo. Y no hay cosa que le dé más gusto al Señor, de acuerdo a su palabra, que nosotros podamos acercarnos y pedirle por la salvación de un ser querido, de un amigo, de un vecino o de alguien. El Señor quiere obrar y Él goza de poder obrar con ustedes. Saber que todo se trata de Él. El autor E.M. Bounds, conocido predicador del siglo pasado, ha escrito libros interesantísimos con respecto a la oración. Dice lo siguiente: cuando el ángel de la devoción se ha ido, el ángel de la oración ha perdido sus alas y se convierte en un ser deforme y sin amor. La oración no puede ser sin sentido, no pueden ser vanas repeticiones. Hemos visto lo que es la oración, pero ¿qué no es la oración? Y aquí es donde quiero que preste atención, porque muchos caemos en este error. La oración no es lo siguiente, la oración no es regatear con Dios. Señor, si tú me concedes esto, entonces yo. ¿Usted ha regateado alguna vez? ¿Le ha tocado estar en el mercado? ¿Ha regateado que le bajen el precio? Ah, oh, pero mira, déjame la más barata, mira aquí, mira. Ay, a cabos, mire, no se le va a vender, hombre, aquí, de que se echa a perder, mejor me lo llevo. Eso es regatear. A veces con Dios hacemos lo mismo cuando estamos orando. Se ha puesto a pensar, Dios, si tú haces esto, te prometo que voy a comenzar a hacer aquello. Señor, si tú me das un trabajo, yo te prometo que voy a comenzar a diezmar. Una persona en una ocasión estaba hablando con el pastor y le decía, pastor, mire, yo he diezmado siempre, yo le he dado al Señor lo que es de Él, gano muy poquito, yo apenas gano como $500 al mes y pues yo le doy al Señor su diezmo. Ayúdeme a orar para que el Señor me dé otro trabajo para poder bendecir la obra del Señor todavía más. A los cuantos meses el hombre obtuvo un trabajo distinto. Y en ese trabajo no hacía $500 al mes, hacía cerca de $2,000 al mes. Si anteriormente él daba el 10% de 500, ¿cuánto es según usted? ¿Cuánto es el 10% de 500? 50 era lo que daba en el platito, ¿verdad? Y después que ganaba $2,000 al mes, ¿cuánto se supone que debía dar? Si saben lo que es el diezmo, bien, pero ya se le hacía mucho. Si antes daba 50, ahora doy 200. Ay, Señor, pero es demasiado. No, para aquí, la iglesia no necesita tanto. Ah, mejor hay que ayudar a los pobres, y el primer pobre soy yo, ¿no? Entonces, toma decisiones así. Entonces van con el Señor y el pastor le dice: hermano, he notado que su diezmo sigue siendo el mismo y usted tiene un mejor trabajo. Ay, sí, hermano, lo que pasa es que esto y lo otro. Es que yo no sé, ayúdenme porque que Dios me ponga en mi corazón el diezmar como Él manda. Bueno, dice, vamos a orar por una cosa. Voy a pedirle a Dios que le quite el trabajo y le dé el que tenía anteriormente para que dé de todo corazón y todo como debe ser. No, mejor no. Y ahí es donde muchas veces no queremos, ¿verdad?, meternos en líos. Pero entendamos, no podemos nosotros orar de una manera en la cual estamos negociando con Dios. El trabajo de Dios es cambiar a una persona. El trabajo suyo es orar para que Dios cambie a la persona, pero el trabajo suyo no es cambiar a nadie. Y ese es un problema muy grave porque se ve mucho en los matrimonios. Oramos para que Dios cambie a este ingrato que no me entiende, que no agarra la onda, como decimos en México, ¿verdad? O que no entiende cómo son las cosas, o a esta mujer, no sé qué le ha pasado. No, ore al Señor para que Él traiga el cambio adecuado en el tiempo oportuno. Mientras tanto, haga su parte para que el Señor le cambie a usted también. La oración no es regatear con Dios. Tampoco la oración debe ser una carga. Porque muchas veces cometemos el error de hacer de la oración una carga. Queremos que la gente participe en las reuniones de oración. Y a veces cuando estamos en las reuniones de oración, siempre oran los mismos. Y oran muchísimo. Y a veces nos preguntamos si realmente así orarán cuando están a solas con el Señor. La oración se convierte en una carga cuando nosotros no entendemos realmente que la oración es una plática con el Señor. Nadie puede decir que está satisfecho con su vida de oración. Aún aquellos grandes personajes que sus vidas fueron caracterizadas por ser vidas de oración, ellos no estaban satisfechos con su forma de orar. En sus libros, si usted los lee, esos libros antiguos, usted va a darse cuenta que ellos luchaban. Martín Lutero se levantaba muy temprano en la mañana y pasaba 4 horas en oración. Él no podía comenzar a hacer ninguna otra cosa si no había orado al menos 4 horas en ese día. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos ora usted? Yo le voy a decir algo. Yo no le voy a decir a usted que ore media hora, una hora. Yo le voy a dar una fórmula que en lo personal ha sido efectiva para mí y que puede ser efectiva para usted. Ore 5 minutos nada más. Hágalo por unos 30 días. Yo no voy a dar aquí fórmulas de que 30 días usted tiene esto, no estamos regateando aquí, ¿verdad? Pero ore por 30 días, 5 minutos nada más. 5 minutos. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Ore 5 minutos y luego medite 5 minutos. 5 minutos de oración, hablando con el Señor. 5 minutos para que le hable, o sea, meditando en lo que acaba de decir. Y 5 minutos leyendo la palabra del Señor. Son 15 minutos que usted le da incondicionalmente al Señor. Pero no lo negocie, no lo cambie, sea estricto. Hay personas, amigos míos, que están haciendo una rutina de ejercicios y lo hacen todos los días a la misma hora, porque así es como dice el manual que lo hay que hacer. Bueno, a lo mismo funcionaría, créanme, si nosotros nos disponemos a orar rutinariamente a la misma hora, los mismos minutos. Yo creo que es posible. ¿Se anima usted? Entonces la oración no debe ser una carga, la oración debería ser un gozo. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hablar con nuestro Dios. Yo no sé si usted está enojado, si acaso le llega a usted una invitación para que tenga usted una conferencia personal con el presidente de esta nación o del país donde usted vive. Sería un honor, sería una honra. Las mujeres estarían buscando ver qué vestido ponerse, imagínense, ¿verdad? Todo el mundo me va a ver. Los hombres pues tratarían de arreglarse lo más que pudieran y tratar de articular mejor sus palabras para poder dirigirse a tal eminencia. Porque a veces el tener nosotros una audiencia con el Rey de Reyes y el Señor de Señores es una carga. No debiera ser una carga, debiera ser un privilegio. El Salmo 55:22 dice que si usted tiene una carga, échela sobre él. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Clamar a mí y yo responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú todavía no conoces. Si se humillara mi pueblo, si se volviera a sumar los caminos y me hablaran, entonces yo me volvería a ellos y les perdonaría sus pecados. El Señor está dispuesto, el Señor está pendiente. El Señor siempre contesta oraciones. Entiéndelo, a veces contesta sí, a veces contesta no. Y muchas veces contesta, espera, espera, espera. Ahora, por favor no utilice, la oración no es un maratón de miseria monótona, tampoco es una magia manipuladora. O sea, no son largas las oraciones las que el Señor se siente sorprendido. Quiere palabras sinceras salidas de su corazón. Eso es lo que el Señor anhela escuchar de usted. Tampoco es ese tipo de negociación como si fuera un plan de negocios de mercadotecnia, donde llega el Señor bajo la frase de lo que algunos dicen, tú pídelo y reclámalo, confiésalo y reclámalo. Si tú confías en eso, el Señor te lo va a dar. No, ese es el tipo de cosas, no se trata de eso. Usted y yo con frecuencia ni siquiera sabemos qué es lo mejor para nosotros. Así que la siguiente vez que usted ore para que Dios le retire ese problema, para que Dios le cambie su situación, piense si por alguna razón el Señor lo quiere tener en esa posición para que usted aprenda una lección maravillosa de la cual jamás usted se va a olvidar de la bondad de Dios en su vida. Muchas veces Dios lo quiere tener en esa situación y usted no lo sabe. Y usted pide al Señor, ya, ya. El Señor dice, espera, espera, espera, ya, ahora estás listo. ¿Por qué? Porque lo que viene amerita disciplina, entrenamiento. ¿Cómo podemos hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer de la oración, de practicar la oración, una prioridad en nuestras vidas? Déjenme darles un tour por aquellos momentos en la iglesia primitiva para que vea qué era lo que ellos hacían. Vamos a irnos muy rápidamente. Voy a leer algunos pasajes interesantes aquí en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 2 encontramos allí la escena en la iglesia primitiva de todo lo que hacían. Dice Hechos 2, versículos 41 y 42. Y por cierto, aquí encontramos cuatro cosas bien interesantes. Ellos dicen que perseveraban en estas cuatro cosas. Dice Hechos 2, 41 y 42, que ellos, o sea, la iglesia, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza, en la comunión unos con otros, el compañerismo, en el partimiento del pan, no tenían nada de lo suyo propio, se compartían, se ayudaban unos a otros, había caridad, había servicio. Y tres, en las oraciones. No era necesariamente en ese orden, sino simplemente practicaban estas cuatro cosas. Déjeme decirle una cosa bien importante. Usted puede tener una iglesia si la iglesia practica más de estas cuatro cosas. Pero usted no puede tener una iglesia si la iglesia no practica menos de estas cuatro cosas. ¿Entendió? ¿Comprendió? Usted podrá tener una iglesia si la iglesia practica más de esas cuatro cosas. Pero no podrá tener una iglesia si solamente practica una o dos o menos de estas cuatro cosas. Lo que usted tendrá a lo mejor es una escuela, un club social o otra cosa, pero no será una iglesia. La iglesia estaba compenetrada haciendo este tipo de labores. En Hechos 3, versículo 1, tenemos otra escena bien interesante. Aquí tenemos a Pedro y a Juan que están ocupados todo el día sirviendo. Y dice aquí en Hechos 3, 1 lo siguiente, dice: subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué le está queriendo decir a usted eso? Eso era como a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde interrumpían lo que ellos estaban haciendo durante toda la mañana y se iban a la sinagoga, al templo, a orar. La reunión de oración era a esa hora. Hechos capítulo 4. Vemos que comienzan las pruebas aquí en la iglesia. Anótelo muy bien. Si usted va al versículo 23, se va a dar cuenta de que algunos de ellos han sido puestos en la cárcel, ha habido persecución en la iglesia, ha habido problemas en la iglesia nuevo testamentaria. Entonces, vemos en el versículo 23 lo siguiente, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Aquí la frase que me llama la atención es: y ellos habiéndolo oído. Aquí nos dice que se pusieron a llorar por todo lo que les estaba pasando y todo lo que vivieron y todo lo que sufrieron en el templo. No dice así, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se pusieron a hacer estas personas? Habiéndolo oído, nota el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Y lanzaron una oración que lleva casi todo el capítulo, si usted lo lee con cuidado. Cuando hay problemas, oraban. Cuando todo estaba bien, oraban. Cuando había necesidades, oraban. ¿Cómo debe ser su respuesta a cualquier circunstancia que usted tiene? Debe ser la oración. Orar es la clave. Lo primero que ellos hicieron fue orar. Nuestros momentos deben comenzar con oración y deben terminar con oración. Ese es el clímax de cada circunstancia. Vaya ahora al capítulo 6 del mismo libro de los Hechos. El capítulo 6, aquí la persecución continúa, pero sin embargo aquí también el crecimiento de la iglesia continúa. Ellos están ahora experimentando el crecimiento de la iglesia con miles de personas. Y nomás eran 12 líderes. 12. 12. La iglesia tiene 24. Ellos eran 12 y la iglesia no tenía menos de 3.000 personas. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, qué buen sistema tenían aquí los discípulos. Vamos a aprender un poquito de ellos. Ellos eran los líderes de la iglesia. Los discípulos estaban aumentando en número, lo cual puede ser que para muchos de los que en nuestros días consideran que el éxito de la iglesia se mide por la cantidad de números, esta era una iglesia exitosa. Sin embargo, note lo siguiente. En el versículo 1 al 3 dice la palabra de Dios aquí en Hechos, capítulo 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, oh, ¿qué dice? Hubo murmuración. Yo creo que eso pasaba en el siglo presente nada más. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Lo que estaba pasando aquí es que algunas de las viudas que estaban allí en la congregación no estaban recibiendo la ración de comida que ellas necesitaban recibir para poder subsistir. Había problemas porque de una u otra manera estaba haciendo un desorden allí, o alguien tenía cierta preferencia. Y es bien curioso que eran las viudas de los que eran griegos. Es decir, los judíos atendían primeramente a los judíos y a los demás los dejaban para el último. Quizás eso es lo que estaba ocurriendo en este lugar. Y es bien interesante porque si usted sigue leyendo los nombres de las personas que nombraron ahí en la iglesia, todos los nombres eran griegos. O sea, llamaron a los griegos para atender las necesidades de los griegos. Así es como funciona. Se presenta una necesidad y aquel que puede suplir la necesidad entra en escena, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero bueno, el punto que quiero enfocarme es a este. El problema con los grandes números en las iglesias no es tanto con que haya mucha gente, es porque también las necesidades aumentan. Ese es el problema en una iglesia que va creciendo. Las necesidades aumentan. Hace 8 años este ministerio hispano empezó a funcionar en esta iglesia. En un principio las necesidades eran muy distintas. El pastor podía hacer la visitación diaria a los miembros de la iglesia porque nomás eran 6. Imagínense, todas las semanas los hermanos estaban siendo visitados. Hoy hay cerca de 170 adultos y más de 150 niños en nuestro ministerio hispano y es materialmente imposible que se vea eso. Hemos llamado a unos cuantos griegos a que vengan a ayudarnos con esa situación y tenemos que aprender a que todos compartimos ese ministerio. Necesitamos, dice los discípulos aquí, necesitamos de personas. Yo me imagino aquí que fueron los primeros líderes diáconos los que estaban sirviendo en las mesas y el grupo de ancianos era los que estaban encargados de algo en particular. Y me llama la atención porque el orden es esto. Dice aquí claramente, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor para servir a las mesas. Pero fíjese muy bien cómo le está diciendo en el versículo 4. En el versículo 4 de Hechos capítulo 6. Y nosotros persistiremos, ¿en qué? El orden es importante. En oración y en el ministerio de la palabra. Los ancianos iban a estar orando por la congregación. Los diáconos iban a estar sirviendo a las necesidades. Así era el arreglo que tenían en la iglesia primitiva. Ese es el orden y piénselo muy bien. El día de hoy en Visión para Vivir hemos recibido una perspectiva refrescante acerca de la oración con este mensaje titulado La oración, elevando nuestra voz, el cual es parte de nuestra serie titulada Así que, ¿quieres ser como Cristo? Y si usted la está disfrutando y quiere conseguir una copia, siempre puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, donde encontrará este y muchos otros recursos para su diario caminar cristiano. Instruir el consejo de Dios a nuestros hijos implica enseñar. Y qué buena manera si los ayudamos a memorizar la Escritura de una manera amena y también divertida. Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta presentan la oferta del mes como agradecimiento por su apoyo económico a este ministerio radial. En esta ocasión le ofrecemos el CD Escrituras para la práctica de la vida cristiana. Aparte de escuchar y memorizar diversos versículos que el pastor Carlos ha seleccionado, también usted recibirá unas tarjetas laminadas para que lo pueda llevar a cualquier sitio. Escrituras para la práctica de la vida cristiana. Es la oferta del mes que lo puede recibir al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede solicitar su copia de Escrituras para la práctica de la vida cristiana llamando al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. O también a través de la web visionparavivir.org. Su contribución nos ayuda a proveer las enseñanzas del pastor Carlos todos los días. Mil gracias por su donativo de cualquier cantidad. No se pierda la conclusión de este mensaje titulado La oración elevando nuestra voz en la próxima audición de Visión para Vivir. Hasta entonces.